La persona que menos esperabas resultó ser la que más te envidiaba. Y aquí te voy a decir exactamente cómo lo descubriste. Porque mira, la envidia nunca llega de extraños que no conocen tu vida. Llega de esa persona cercana que conoce tu vida, que sabe tus proyectos, tus sueños, que está siempre cerca observando. Y empieza disfrazada de preocupación genuina. ¿Estás segura de ese cambio? ¿No crees que es muy arriesgado para ti? Las señales están todas ahí si prestas atención. Minimiza tus logros como si no fueran gran cosa. Nunca celebras realmente contigo. Siempre tienes un pero incómodo cuando compartes algo bueno que te pasó. Y lo peor de todo, compite calladamente en silencio. Se compara contigo constantemente en su mente y eso la consume por dentro. Y cuando empiezas a brillar más que antes, ahí es donde finalmente se cae toda la máscara, porque la envidia no soporta verte crecer sin ella a tu lado. No puede con tu paz interior, con tu progreso constante, con tu felicidad genuina. Así que cuando finalmente identifiques quién es esa persona, no confrontes buscando explicaciones, no te desgastes intentando explicar nada, simplemente protege tu energía valiosa y sigue avanzando, porque tu crecimiento personal no necesita la aprobación de nadie y tu brillo natural no se apaga por la sombra de otros.